Bueno, he vuelto después de nuestros patrocinadores con un montón de mensajes que tengo aquí de muchísima gente que me está diciendo. Bueno, vamos a empezar poquito a poco, a ver, un segundito. Aquí lo paro. Bueno, me escribía mi amigo desde su aldea en Requena, desde La Portera, para decirme que también escuchan la Z allí online. Como decía la cuya publicitaria, se puede escuchar a través de la aplicación que te descargas en tu App Store desde cualquier lugar del mundo. Mira, ya me escuchan desde La Portera, desde Sudáfrica y también desde la carretera que va a Tabernes. Mi compi, que el domingo iremos a hacer una travesía juntos. Nada, es Tabarca-Santa Pola, tampoco es tanto, son 6 kilómetros de nada. Y que está camino de Tabernes con su familia, con María y con su marido, al cual no tengo el gusto de conocer, pero que seguramente mañana por la noche lo voy a conocer cenando en Santa Pola. Y también, como decía, para mi amigo Rodrigo, que está en La Portera escuchándome desde allí con toda su gente en ese pedazo de aldea que yo invito a que todo el mundo vaya a visitar, que seguro que es súper bonita y súper divertida y que se está recuperando de una pequeñita operación, pero que vamos, que está listo para volar, como dice la canción, volare, volare, para Rodrigo y para Raquel y su familia. De aquí, desde la Z. Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Soñando, yo voy soñando, oh, oh, también cantando, cantando, oh, oh. Azul, pintado de azul, viajando entre nubes de tul. Pero yo creo que un sueño así nunca jamás volverá. Y que yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche cantaba. Thank you. de soporte. Acabe esta locura de una vez. No vuelvas nunca más aquí. Una vez más aquí, curando las heridas de este amor. Me quedaré aquí, llorando nuevamente este dolor. Ahora tengo que aprender lo que es vivir si no estás tú. Cada vez que te he visto llegar, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Una vez más aquí, curando las heridas de este amor, me quedaré. Antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Antes que pierda la razón, desde el fondo de mi corazón, te pido que te quedes conmigo hasta las 9:30, desde donde quiera que estés, porque seguro que no te arrepientes. ¿A que no, Javi? Tantos y tantos como Javi que me escuchan y me dicen: oye, ¿tú eres capaz de sorprenderme? Pues sí, con esto, que no voy a decir de quién es, pero que lo hemos bailado un montón de veces y que lo que más me gusta es que sorprende cada vez que la pones. Porque tú coges a la chica y empiezas ahí, pim, pam, pim, pam, y luego ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Luego qué pasa? Las chiquitas lo saben. La, la. La, la, la, la. Bueno, espero que Antonio haya llegado ya de su caminata y que el amigo Alex haya acabado de trabajar, así como Elmer, que siga tirando paso. 601 533 732. ¿Cómo estás, Miguel? Espero que estéis pasándolo súper bien aquí en la Z, que vayas en el coche con la música a tope y el del coche de al lado te mire y diga: ¿pero qué es? Y tú dices: esto es muy sencillo, te lo va a decir Luigi ahora. La Z. Este tema se lo dedico a Javi de Torrente y también a mi hermano Carlos, que me está escuchando, y a Bienme. Y ya me callo y os dejo con él, ¿vale? ¿Cómo está Miguel? ¿En qué versión? No lo sabe nadie. Chao, chao. Hasta ahora. El chacha que a todo el mundo le gusta, incluido ese Miguel. El Estito Puente en su versión de Irland 1999 Live. ¿Cómo está Miguel? Bururú barará. ¿Cómo está mi gente de la Z? Un momento. Perdón que se me fue la voz. Bueno, como dije antes, estamos hablando de una persona que se llama Luis Figueroa. Es un cantante de origen puertorriqueño que ya lo tiene cogido la discográfica de Marc Anthony, por eso no lo vemos mucho, pero que ha sacado un CD completo de muy buenas canciones. Antes os puse la primera que me entró a mí, que era Todavía te espero, y ahora os voy a poner la segunda. Después de esta, ¿eh? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Javier? ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo está Raquel? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está Elmer? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo está Sonia? ¿Cómo está Tony? ¿Cómo estoy yo? ¿Y cómo estáis todos los que escucháis la Z? Espero que súper bien. 601-533-732. ¿Cómo está la terraza Bembé los domingos por la tarde? Eso da miedo. Los chicos más guapos y las chicas más guapas van ahí a tirar paso con los mejores DJs de Valencia. Terraza Bembé. Destino Puerto, ahí arriba, ese airecito, esa vista tan bonita. Bueno, lo que decía, aquí viene el segundo tema de nuestro amigo Luis Figueroa, que dice algo así como Por tu amor. A ver si os gusta, venga. Salsa urbana, la Z. No me preocupa que no tenga salida, que toda la vida sea de los dos. Tú llegaste como bala perdida, entraste tan fuerte partiendo el timón. Y la balanza se torna en destino y aún no descifro en qué dirección. Pero una noche tornada de frío, la luna me dijo que usa el corazón. Que llueva montaña, que crezcan los ríos, que no hay nadie más loco que yo por tu amor. Encontré un astronauta a la orilla del Nilo, pedí las coordenadas de tu corazón. Amor. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Amor. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Cuando era joven yo solo soñaba tener algún día un amor como tú. Por ti peleaba en cada madrugada, sin esperar, en fin estabas tú. Y la balanza se torna el destino y aún no descifro en qué dirección. Pero una noche torna corazón, que llueva montaña, que crezca los ríos, que no hay nadie más loco que yo por tu amor. Encontré un astronauta a la orilla del Nilo, pedí las coordenadas de tu corazón. Que llueva montaña, que crezca los ríos, que no hay nadie más loco que yo por tu amor. Encontré un astronauta a la orilla del Nilo, pedí las coordenadas de tu corazón. Pasarán generaciones para Bueno, y qué bien se baila con la música de la Z. Y con la gente que me escribe a través del WhatsApp. En el 601-533-732 se comunicaba Carlos para pedirnos una canción para Bienve, para decirle que ya va para allá. O sea, para allá voy, ¿será? Con lo cual, después de que Benny Moré y Oscar de León nos digan que los castellanos bailan súper bien, pues nos vamos para allá con Marc Anthony y su payabo. Ya sabes, el CD o el nombre que dio, el título que dio nombre a la gira que hizo hace muy poquito, aquella en la que sacaba el micro a que cantáramos los demás, esa. Payabo va para allá, pero no a cantar, que canten los demás. Vamos, Marc. Si hay una fiesta, payabo. Si hay una rumba, payabo. Con buena música y alcohol, cuando me llamen, payabo. Bye. Ahora ha resultado que la canción no era de Marc Anthony, la canción era de Africando con su Jai Boy. Marc Anthony hizo Paya Boy y así que se la hizo suya. Aún estamos esperando que en el concierto lo mencionase. Pero no pasa nada porque todo se le perdona. Todo se le perdona como se perdonan algunas infidelidades en este mundo. Recuerda que aquí estamos para ayudarte. En el WhatsApp me llamas, me escribes y yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo mismo que Rick el Indio. El delicioso. Ellos eran Africando, Marc Anthony, Ya Voy y Vaya Voy. Nos contactaba Carlos para pedirnos un tema para Bienve, así que le ponemos esta que no tiene nada que ver con su relación, pero que la canción es súper bonita y que espero que le guste a Bienve. Faltan 10 para las 5 y te tienes que vestir de nuevo. Él es Rick el Indio, demasiado fuerte, como la Z. Siempre es un desafío encontrar espacio para vernos. Somos dos esclavos del reloj, nunca el tiempo va a nuestro favor. Siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más. Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito. Oh. Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar. Y se repite la escena. Una vez más y me olvido del tiempo en tu boca. Se nos pasó otra hora y me repites mil veces que es muy tarde para ti, pero el deseo te vence y por esto estás aquí. La pasión nos domina la mente, es demasiado fuerte. Esclavos del reloj, nunca el tiempo va a nuestro favor. Siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más. Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito. Oh. Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar. Y se repite la escena y te amo una vez más. Se nos pasó. La pasión nos domina la mente como nos domina la pasión a la gente por saber qué está pasando en ese culebrón que tenemos montado entre Roberto Rosa con el apoyo de Fran y Sara. Sara es la de los huevos. Ahí más que un culebrón, eso es una historia de amor que va para adelante. Él la ha invitado a bailar a ella este domingo en la terraza BNB Destino Puerto y parece ser que Fran se ha enterado. Arranca, arranca Benito, arranca Benito, arranca Roberto, porque como te coja Fran, madre mía. Vamos para allá. Bueno, pues así está el tema. Él la ha invitado a salir a bailar, ella le ha dicho que sí, a espaldas de Sara. Total que yo ya creo que empiezan a ser multitud porque cada vez hay más gente en el culebrón, ¿vale? Sara me acaba de mandar un mensaje para decirme que tiene la oferta de sábado de 12 huevos por 2 euros. Tiene huevo la cosa. Bueno, esperemos que vayan los cuatro al puerto y que sean felices los cuatro con esta salsa de Marc Anthony que le quiero dedicar sobre todo a mi amigo Alfredo Yamaite, que les gusta mucho Marc y les gusta mucho el culebrón y quieren formar parte de él. Pronto vamos a enrollar a Frank con Alfredo y a Maite con Roberto. Así que felices los seis. Ahora llama Marc y que cambie la canción. 39 pasan de las 8 y hasta aquí el tema del culebrón. Continúa abierto el 601-533-732 para que me cuentes si los has visto por la calle. Él es alto y rubio y ella es bonita y guapa. Lo tiene todo. Por eso él está loco por ella. Aunque por allá anda el fuerte, que es Fran, que no está conforme. Y Sara con lo suyo, con los huevos. ¡Felices los cuatro! Para Maite y Alfredo. Conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende del pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom. Te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contrato. Y tú me. Y siempre que se va regresa a mí. Y feliz a los cuatro. No importa el que dirán, nos gusta así. Agarramos el cuarto, baby. Y siempre que se va regresa a mí. Y feliz a los cuatro. No importa el que dirán, somos tal para. Y si con cual. Otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y si con otro paso. rato. Nos contactaba Fran para pedirnos un tema para Alfredo. Esto cada vez está más liado. Así que les pongo una salsita muy romántica para que bailen juntos este domingo en la terraza de Destino Puerto y se puedan decir al oídito, a la orejita, así cerquita. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Esta noche he soñado mil veces besarle la piel, recorrer con mis labios su cuerpo y oírle gritar de placer. Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que era mía y yo sé que esto no puede ser. Un hombre maduro y consciente de mi situación. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y con ella no sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarla. Su sonrisa, sus ojos, su voz. Loco, pero ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho. Esa niña no es pa' ti, ni pa' mí, ni pa' ti, ni pa' mí, sí. Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho. Esa niña no es pa' ti. Es un consejo de amigo lo que te voy a decir. Que no te vuelvas medio loco con esa niña. Que no es para ti, la quiero para mí. Loco. Rorro, pero que loco. Contrólate, muchacho, que la rosa no es pa' ti, ni pa' ti, ni pa' mí. Apúrate, muchacho, que la rumba va a empezar. Cuando te traiga la salsa potente que tengo, que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar. Ponte, ponte el control, el control. Esta es la conversación entre Roberto y Alfredo. Estamos loquitos los dos, de verdad. Óyelo bien, señoritas, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor. Porque, que lo que quiero, míralo bien. Oye, lo que quiero es tranquilidad. Lo que quiero para ti, lo que quiero. Para ti cuando te traiga la salsa buena y ahí la más. ¡Oye! Lo que quiero es tranquilidad. ¡Hey! Tranqui, tranqui, sí, ¡hey! Sí. ¡Hey! Tranqui, tranqui, que lo ¡hey! Que quiero ¡hey! Con ella nada más. Oye, lo que quiero es tranquilidad. Contrólate. Isaac Delgado Ildemaro, ambos dos nos contaban la historia entre Roberto y Fran, ambos dos apostando por Rosa. Aunque sabemos que por ahí anda Sara con su gallina de dobles huevos. Y dice mi coro que siga. Loco. ¿Qué pasa, loco? Loco me vuelvo cuando quedan 12 minutos para las 9 de la noche. Y se me está acabando el momento de poner música para la pista más grande de baile del mundo. Y no me quiero ir, que no me voy todavía, por supuesto, sin saludar a esa gente del bar JJ, de la población de Sedaví, que es donde se fragua nuestro culebrón y donde se ponen los huevos dobles. Gracias a las gallinas Sara. Gallinas y huevos Sara en Sedaví. Patrocina este culebrón. Ahora luego cuando me ve la gente por ahí dice, es que estás loco. Claro que sí. Así que me voy a poner una canción para mí que me lo ha pedido mi amigo Alfredo, porque ya que el domingo voy a intentar nadar como un loco desde Tabarca hasta Santa Pola, pues que sea con un ritmo lo más rápido posible, como este tema para tirar paso, Elmer. Coge a tu chica, vamos a tirar paso. Yo ya estoy de pie. Vamos, Javi. Vamos, Carlos. Vamos, Bienve. Vamos, esa gente del Barjota, todo el mundo tirando paso. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Acordaros que empieza diciendo, tú que decías que huevos ponías. El sonido bestial de Bobby Cruz para todos vosotros cuando quedan solo 11 para las 9. Esto es La Z con Luigi. Hasta las 9 y media. Tú que decías que ya no servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Tocando el tumbao. Ahí viene Richie, viene virado como bestia. Tocando. El sonido bestial es el sonido de la Z, es el sonido de un servidor que está aquí cada viernes desde las 7 de la tarde intentando complacerte si entras a través del WhatsApp. O intentando tomar la temperatura de la pista, aunque no veo la pista porque no veo a nadie bailando. Me lo tengo que imaginar que todo el mundo está bailando este tema, aunque este tema es como para bailarlo con la temperatura que estamos teniendo últimamente. Aunque yo conozco a alguien que seguro que lo está bailando y que me acaba de mandar un mensaje para decirme: oye, Luigi, te estoy escuchando. Cosa que me llena de orgullo y satisfacción, como a uno que conozco yo, que ya no está, está entre nosotros, pero no está muy cerca, está un poquito así como, hey, un poquito para allá. Me han mandado de paseo, pobre hombre. Bueno, seguro que me escucha desde donde quiera que esté mi amiga Pilar, a la cual me ha pedido una bachata, y como no puedo bachata, pues voy a hacer un invento, ¿vale? Voy a hacerte un invento para Pilar. De mi parte, un saludo muy fuerte y aquí va mi invento. Me estoy saltando todas las normas, pero me las voy a saltar solo un poquito, ¿vale? A ver si te gusta, Pilar. Un saludito desde La Zeta, no dejes de escucharme. Tanto tuve que esperar por ti, ya he perdido la noción del tiempo, pero conquistarte fue mi fin, y hoy se hizo realidad mi sueño. Era inevitable que esto iba a pasar, tú ya vas cediendo y yo quiero más. Te voy a comer a besos, te voy a llegar muy dentro, hoy te voy a amar muy lento. Viviré las fantasías que soñaba noche y día con tu cuerpo. Ahora puedo comprender por qué mi actitud no te inspiró confianza, porque alguien te mintió, fue infiel, pero yo vine a curar tu alma. Era inevitable que esto iba a pasar, tú ya vas cediendo. El cuellito, mami, me había puesto a hablar sin subir el canal. ¿Os lo podéis creer? Pues sí, sí, así es la cosa. Cuando nos quedan dos minutitos a esta hora y nos acercamos a las nueve ya. Bueno, uno. Me voy a marchar a la publicidad, pero voy a continuar con mucho más. Y si crees que no te puedo sorprender, pues quédate conmigo hasta las 9:30, que seguro que te sorprendo con mucho más y mucho mejor. Este tema está dedicado a Pilar Cambra, una de las grandes bailarinas que yo conozco, muy buena persona, y que espero encontrármela pronto con su chico por ahí para tomar algo.